Y en Periodismo Turno Tarde ya tenemos comunicación telefónica con Ana Clara García de Radio La Mosquitera, una compañera también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenas tardes, Ana Clara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana Clara. Supongo que estamos mejor que vos, que andás no solo a la intemperie, al sol, sino también enfrentando un poco de represión. ¿Podemos poner así, entre comillas, Ana Clara? Podríamos sacarle las comillas y podríamos sacarle un poco. Muy bien, muy bien. Dos minutos acaban de disparar, lo último que se escuchó por parte de la policía. Bueno, como ya saben, estábamos en la explanada de Casa de Gobierno, nos reprimieron, nos tiraron gases, tuvimos que correr, como se dice a veces en los barrios, en la jerga futbolista de la policía. Rápidamente nos desplazamos hasta el kilómetro cero, en Mendoza, sería San Martín y Garibaldi. En la capital mendocina. En la capital mendocina, ya de peatonal. Y bueno, ahí se decidió venir caminando, marchando. Miles de personas, muchísima gente. Recordamos que está toda la gente que estuvo el viernes y toda la gente que vino caminando toda la noche. Y ayer, desde San Carlos, desde el Valle de Uco, no puedo calcular cuántos miles de personas somos, pero somos un montón. Salió la marcha desde el kilómetro cero de Capital aquí en Mendoza, caminando y marchando con la policía atrás, con motos, la policía motorizada atrás nuestro. Ahora también se nos están acercando bastante. Vinimos caminando hacia el nudo vial. El nudo vial sería lo que es donde termina la ruta 7 para ingresar a lo que sería la ciudad de Mendoza, frente a la terminal de Mendoza. Estábamos acá buscando sombra, porque bueno, quienes conocen a Mendoza, en esta época del año hace mucho calor, y aparte que por la insurrección popular las calles están ardiendo, estuvimos buscando sombrita, nos colocamos abajo del puente del nudo vial, y mientras estaban realizando las asambleas para ver cómo se sigue, porque esto ya sobrepasó la temática de las asambleas populares por el agua, que son las que siempre han estado cuidando nuestra agua. Esta situación ha convocado a todos los mendocinos, no solo a los que participan de la Asamblea Popular por el Agua. Disculpen que estoy caminando muy rápido para que no nos suceda nada con la policía. Está bien, Ana Clara, no te hagas problema. Por eso le recordamos de paso, mientras aprovechás y respirás un poco, que le recordamos a nuestra audiencia que toda esta gente, todos estos ciudadanos y ciudadanas mendocinos y de otros lados también que se han reunido frente a la Casa de Gobierno hoy, desde las 9 de la mañana más o menos, habían arrancado el mismo día domingo, bien tempranito, desde la zona de Eugenio Bustos, Tunuyán, Zapata, Ugarteche, Luján de Cuyo, Paso Maipú, y se iban sumando para juntarse justamente en el nudo vial hoy a las 7 de la mañana. ¿Digo bien así, Ana Clara? Sí, así es. Anoche estuvimos también con la mosquitera cubriendo cómo era esta llegada de caravanas desde el Valle de Uco, personas, familias, se encaminaban un montón. El clima de ayer era una fiesta, no era como el clima del viernes, donde terminamos todos con una mezcla de tristeza y bronca. Mientras llegaba la caravana ayer, era una situación de emoción total y de mucha felicidad. Y bueno, ahora en esta defensa nuevamente hoy, la policía dio que hablar como siempre y hizo que cambiara un poco el ambiente. Ahora nos estamos yendo a refugiar aquí a un costado. El viernes se quedaron con la sensación de amargura porque finalmente fue modificada la ley 7722 que protegía el agua. Finalmente fue modificada el día viernes esa ley, modificaron los artículos que avalan y dejan, digamos, que se utilice el cianuro en nuestra agua. Y bueno, tenemos a funcionarios que dicen, por ejemplo, que el cianuro no nos hace nada. Hay cosas más tóxicas que el cianuro, que no hay ningún problema. Y bueno, también algunos políticos que son dueños de alguna que otra minera, también se ha estado difundiendo aquí por Mendoza. En este momento, acá en el nudo vial, la gente está juntando, somos muchísimos, está cortado todo el nodo vial, y hay otra asamblea simultánea, que me comentaba mi compañera recién, Gabriela Fiocheta, en el kilómetro cero, porque somos tanta gente que no alcanza a llegar al nuevo vial, que nos reprimieron y hubo gente que se volvió al kilómetro cero. Así que en este momento habrían dos concentraciones simultáneas con mucha gente y nos llegan los rumores de que la orden policial es reprimir. Muy y lo estamos viendo. O sea que por ahora el Estado mendocino no tiene una respuesta para esta intención que están llevando a la puerta de la Casa de Gobierno las vecinas y los vecinos de nuestra hermana provincia, más que la represión. ¿Esto se terminó de desencadenar ahora hace poco o es una concatenación de hechos que han venido ocurriendo, Ana Clara? Digo lo de la modificación de la ley. Lo de la modificación de la ley, sabíamos que venían por el agua. Para lograr la 7722 también fue mucha lucha en las calles. Fue hace 10 años, yo era bastante más chica, pero también estuvimos en las calles luchando de esa manera y luchando también con arte y con creatividad, porque acá vemos a un montón de sikus, a un montón de instrumentos de percusión. Hace 10 años para lograr esa ley hicimos lo mismo. No hubo represión porque en ese momento el clima político era otro. Y bueno, al peronismo no le convenía sacarla en ese momento porque el plano político provincial era diferente, entonces no reprimieron y salió. Hoy es distinto y hoy, bueno, ya la firmaron todos, van todos de la mano a por esta nueva ley minera que le da rienda suelta al cianuro para todo el agua de la provincia. Y no nos olvidemos del vino mendocino, no nos olvidemos del agua mineral tan conocida en todo el país. No voy a nombrar las marcas, pero las conocemos. Ya todo eso no va a existir más con esta nueva modificación a la 7722. Corre riesgo la producción de frutas y la vitivinícola, pero además, Ana Clara, también, por supuesto, corre riesgo la provisión de agua para consumo humano. Entendemos que la situación es gravísima. ¿Tienen más o menos identificado? Ya sabemos que los resultados de la elección en la legislatura tuvieron muy poquitos votos en contra, pero ¿quiénes son los que desde el Estado o desde la clase política impulsaron estas modificaciones de ley? Los que impulsaron la modificación a esta ley son Carmona, son Abraham, son prácticamente todo el bloque justicialista. Recuerdo los que dijeron que no, los que la defendieron adentro en esos bancos que parecen que hoy están lejísimos de la gente, de los barrios y de las calles de Mendoza. ¿Los recordás y nos podés...? Maylé, Ábalos Rodríguez, a Laura Cajarreta también estuvo defendiendo el agua. En este momento son las dos compañeras que se me vienen. Eran, si no me equivoco, 17 entre las dos cámaras los que votaron en contra. Claro, en diputados fueron 11. Eso es lo que recuerdo y mientras estamos charlando busco un poco más de información. Bien. Lo cierto es que la provincia explica que de esta manera, con esta modificación, están buscando ampliar las opciones para la explotación minera con una sencillez que no explica tampoco los riesgos de esta ampliación de las opciones para la minería. Ana Clara, ¿qué es lo que va a pasar ahora con la semejante movilización? Te cuento que nosotros, algunos más, algunos menos, hemos estado viendo a través de las redes sociales, sobre todo, la inmensa cantidad de vecinas y vecinos que se autoconvocaron y, por supuesto, también no nos llama para nada la atención que estos momentos del Mendoza no se están viendo en la tele, ¿no? No están saliendo, no le está sacando ningún medio, ningún gran medio, ningún medio comercial, como les decimos nosotros. Están sacando otras cosas, pero no saben, no están mostrando, sí saben, no están mostrándole a la gente lo que pasa en las calles. Pero la sensación es que las redes están saltando a estos medios que no están mostrando nada, porque nos encontramos con gente en las calles que es la primera vez que sale a la calle, porque el agua en Mendoza que es prácticamente un desierto, que es un secano, que el agua es no solo es vida, es todo, nos convoca a mucha gente de todos los estratos, de todas las clases, de todos los ambientes. Estamos aquí en las calles diciendo que no, y por suerte las redes sociales están sirviendo para mandar videos, para viralizar rápidamente lo que está sucediendo. En la explanada de Casa de Gobierno se complicó un montón el tema de la señal de internet, pero ahora que nos movimos y estamos en el nuevo vial y en otros lugares, ha vuelto a haber señal, entonces vía WhatsApp, Facebook y demás redes están comunicando y están compartiendo lo que está sucediendo. Ana Clara, ¿para dónde va a agarrar la movilización ahora? ¿Qué pensás que va a pasar? Porque quedan muchas horas por delante y suponemos que, bueno, que hay mucha fuerza. Al tener tanta gente, tantas personas reunidas, esto va a ser difícil de frenar, pero nos imaginamos que lo van a encauzar de alguna manera. ¿Cuál va a ser? Todavía no hay una decisión. Está la Asamblea terminando de tomar la decisión. Al parecer sería hasta el kilómetro cero, pero todavía no hay una decisión tomada. Recién se armó una correteada importante por balas de goma y gases lacrimógenos por parte de la Policía Federal y de DABA Infantería y la Policía Motorizada. Así que se llegó hasta la decisión ahí. Nos dispersamos para guardar nuestra integridad física y ahora nuevamente se están volviendo a juntar. Es muy probable que hasta el kilómetro cero, pero todavía la Asamblea sigue y no ha decidido hasta dónde se va a ir. Lo real es que somos un montón y que estamos en las calles, somos tantos que no entramos en ninguna plaza, no entramos en ningún parque y queremos que den marcha atrás con esta ley, que no modifiquen la 7722. No hay ningún lugar donde nos podamos esconder, somos un montón los mendocinos y las mendocinas de todo el país. Bueno, es una marcha la más federal que yo he visto hasta ahora dentro de Mendoza. Han venido vecinos de todos lados y han venido los pueblos originarios también de Mendoza. Hermosas se veían las huipalas al viento y al sol fuerte de acá de Mendoza, pero todavía no hay una decisión 100% tomada. Es muy probable que al kilómetro cero. Nos seguimos comunicando y yo les sigo pasando información cuando apenas tenga la certeza. Perfecto, Ana Clara. Bueno, esperamos que la jornada hoy termine bien, que no haya más represión y que esperamos, por supuesto, seguirnos enterando periódicamente, a pesar del cerco mediático y también de que mañana ya llega la Nochebuena. Gracias por estos minutos, Ana Clara. Gracias, compañera. Hasta pronto. Ana Clara García de La Mosquitera nos estaba contando desde donde están ocurriendo estos hechos, la represión de la policía de la provincia de Mendoza, a una manifestación que en todos lados, en todas las redes sociales, en todos los videos y en toda la información que nos llega, habla de una movilización verdaderamente impresionante. Y es que a los mendocinos les han tocado el agua. Por supuesto, hoy también nos enteramos a través de Infohuella que las banderas y las consignas de este lado, Atuel abajo, también son las mismas. El Atuel también está en peligro y el peligro es que no corra, y si corre, que llegue con agua contaminada. Así que bueno, ahora pampeanos y pampeanas, mendocinos y mendocinas, en el mismo lado de la calle, enfrentando a una política que se desentiende del interés popular y entrega un bien que no tiene precio.